las cocas y los coquitos también saben bien, bien de bien. Allá en el convento me siento bien, allá en el convento me siento bien. Las cocas y los coquitos también saben bien, bien de bien. Cuando río, cuando lloro, cuando canto, cuando bailo, cuando río, cuando lloro, cuando canto, cuando bailo. Allá en el convento me siento bien, allá en el convento me siento bien. Las cocas y los coquitos también saben bien, bien de bien. Allá en el convento me siento bien, allá en el convento me siento bien. Las cocas y los coquitos también. Cuando río, cuando lloro, cuando canto, cuando bailo, cuando río, cuando lloro, cuando canto, cuando bailo. Y allá en el convento me siento bien, allá en el convento me siento bien. Las cocas y los coquitos también saben bien. Las cocas.